Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Cuando la tarde se hace noche en la comarca andina, nosotros en FM Alas estamos entre amigos. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón. Odian al pobre, odian al morocho, odian a la mucama y al albañil, odian al villero y al que vive en los suburbios, odian a los bolivianos y a los paraguayos, odian a los judíos, odian a los homosexuales, a la diversidad, odian a las mujeres que marchan contra el machismo, odian a los marginados y excluidos del sistema que cobran planes sociales, odian al laburante que protesta en la calle porque lo dejan sin trabajo, odian a las mamás luchonas y sus bendiciones, odian a los pibes que estudian en las escuelas públicas, odian al docente que exige un salario digno, odian la voz popular cuando se manifiesta en voz alta, odian que cualquier otro irrumpa en su burbuja de privilegios, en su torre de marfil, reservada para la élite, para los salvados de la patria, para que quien pretende ser dueño de un país que detestan. Aunque canten el himno a los gritos y se emocionen, lo detestan, porque detestan a la mayoría. Aunque griten los goles de la selección, aprovechan el humor racista, xenófobo, para comunicarse, para sentirse parte de la minoría con la real linaje patriótico. Vienen muy orgullosos de sus colegios privados, de nombre anglosajón, y tuitean con brutos errores de ortografía. Se refugian en sus muy protegidos barrios privados y repiten el discurso de papá y su billetera forrada de timba financiera y evasiones. Evasiones millonarias. Delincuente de tatuaje y corbata. Y estafas corporativas y muy patrióticas también. Sueñan con un país uniformado donde la policía defienda su procesiones y aniquile a la masa morocha, pobre y excluida, arrojada a la banquina de la pobreza. No disimulan su odio, están orgullosos de ese odio. Ese odio lo defiende, ese odio los deja dormir tranquilo. Odian a todos, excepto a la minoría como ellos. Viven de inocular su veneno y de creer burlándose del otro, del defender del paria que nunca pisará su burbuja de privilegios. Se creen dueños de un país que detestan. Diego Capusotto. Odian a los pobres. Thank you. veces me lastima. ¿Estás escuchando? Entre amigos. Los jueves. A partir de las 20 horas. Por FM Alas. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Saben que es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio, en esto que hemos llamado Entre Amigos. Y como no podía ser de otra manera, está mi compañera aquí al lado. Lorena, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Aquí estamos, un jueves más, como lo hemos prometido, haciéndole compañía a todos nuestros amigos y amigas que ya están ahí prendidos a escuchar, a ver qué tenemos preparado para hoy. Así es, la idea es estar un ratito, acompañarlos, estar en la sintonía, en el rinconcito que nos permitan estar, siempre tratando de hablarle al micrófono para que suene bien. Pero bueno, aquí estamos, nosotros dispuestos a acompañarlo con lo que siempre hemos y siempre le decimos. Lo hacemos con mucho cariño cada vez que preparamos algo para ustedes, porque sabemos que están ahí como siempre. Y, pero para que nosotros estemos aquí y la gente que esté en la radio, allá en su casa, en su auto, escuchándonos, tenemos la compañía, el acompañamiento grato de de Tati. Sin ella no podríamos. Gracias, Tati. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por permitirme ser parte de este programa. Bueno, gracias. ¿Cómo estás, Tati? Yo estoy muy bien, la verdad. Mejorando, sí. Todavía de momentos, después de hablar mucho, me agarra la voz. Hubo algo ahí dando vueltas, subieron muchas personas con la voz, con algo con la voz. Sí. Sí, se anda. La comunicación. ¿Ustedes cómo están? Bien, yo bien. Acá la compa está también con eso que creo que te pasó a vos. Es una mezcla de congestión, alergia. Ahí vamos. Algo, como sí. Como el clima. Sí. Qué rara estoy. El jueves pasado estuvimos charlando sobre esto, que decíamos del humo, de la tierra y la primavera, los brotes, y hablábamos de las alergias. Es muy probable que sea un poco eso y también un poco del cambio de clima, ¿no? Sí. Que salís porque el sol está y salís como que estás en pleno hoy verano mismo. Y te encontrás con que está fresquete. Hoy mismo nomás, vio que un sol muy lindo hasta las 3, 4 de la tarde y de golpe sí, se nos te agarraba... cambió el color del cielo, bajó un poco la temperatura y no sé qué nos deparará el... Que si te agarraba con poca ropa, bueno, ahí está el problema de los resfríos y eso, los dolores de garganta y todas las cuestiones. Pero bueno, lo que es cuestión de acostumbrarse, estar atentos a esas cosas y sí, y no contagiar el resto. En lo posible. Ay, perdón, no había que contagiarlo, disculpe. Eso es feo. Pero bueno, por ahí uno quiere estar resfriado junto con el otro también. ¿Quién cuida a quién? Para hacer compañía. Bueno, como es radio en vivo, los teléfonos empiezan a sonar porque o nos necesitan urgente a nosotros o alguien está llamando para decirnos algo. Pero bueno, siempre hay alguien que está descolgado de la vida y se nos mete en el momento que tendrían que saber que estamos aquí. O viene para algo, ahora por eso digo, vamos a saber, quizás es alguien inoportuno. O puede ser alguien que está queriendo mandar un mensaje. Un mensaje, un saludo, una sugerencia, pero para eso es alguien conocido, porque sí. Sabe el número de teléfono. Vos todavía no lo pasaste. No lo pasé, así que esta persona sabe el número de teléfono. Uno de los teléfonos lo sabe. Así que para el resto de los oyentes vamos a pasar un numerito. Pueden comunicarse al 4493-150, un teléfono fijo de la radio, o también lo pueden hacer al 2944-802315. Ahí pueden mandar mensajito, pueden escribir un audio, sugerencias. Somos todo oído. O también se pueden comunicar, porque estamos saliendo por internet, gracias a alguien que vino y solucionó el problema que teníamos, por fmalas.org.ar. Así es. Se conectan ahí, se meten ahí a la página y encuentran a FM Alas y ya ponen play y nos escuchan. Y de paso también nos dice por dónde andan, porque lo que tiene eso, ese éter, esa tecnología, que nos lleva a lugares inesperados y podemos estar en cualquier lugar. ¿Quién nos estará escuchando? Claro. Así que, a ver. Saludos a ellos y ojalá, bueno, si se incorporan, se engancharon recién, les decimos que esto es un programa... que lo estamos haciendo en una radio comunitaria que tiene ya ¿cuántos años? Un montón. Jóvenes, 35 años. Nada más y nada menos. Nada. Así ¿y que, cuántos años más por cumplir? Así estamos aquí en el Bolsón, el barrio, sí que no sé cómo se llama, el barrio de Alas, barrio San Francisco. Está dentro de lo que es el barrio San Francisco. Así uno que, aprende cada día algo. Sí. Pero yo, como decía una señora el otro día, que hace 30 años que vivo acá y todavía digo, no, yo recién llegué, hace poquito que estoy acá, hace 30 años que vive. Pero bueno, somos incorporados al Bolsón. Bueno, vamos a ir alegrando a la gente con un poquito desplegándonos. De, claro, con un poquito de música. ¿Hoy sabe a quién traje? A ver, además del bolso. No, alguien que nos cante. Ah, que alguien nos cante. Que nos alegre los oídos. A ver. Traje a Rafael Amor. A mí lo descubrí y me gusta. Sí. La música de él me gusta. Vamos a escuchar el temita Cuento de una primavera. Una primavera más, mira el jardín, qué lindo está. Sí, parece que hasta el sol se adormeció sobre el retamar. Con vivo color manchó el balbón la sangre del rosa. Una primavera más, hecha de azul para soñar. Mira trepar el jazmín como la vida tras el ventanal. Deja de tejer y como ayer vamos a cantar, vamos a cantar. Perdóname, no quise hacerte llorar, pero es que hoy hay tanta luz y ha venido la vida a golpear el ventanal, que cerrando los ojos te vi como ayer, la carita risueña, el blanco delantal, porque para mí sigue siendo la misma muchachita de ayer, la que esperaba tras las rejas, las manos impacientes, los ojos anhelantes, con el mejor vestido. ¿Te acordás? La que soñaba conmigo y al oír mis poemas se ponía a llorar. Claro, hoy solo soy poeta de cuentos, locas fantasías, porque de golpe la vida nos llenó de hijos, de nietos, que corren por la casa haciendo travesuras en loca algarabía, que buscan el amparo de tus faldas, porque para ellos no hay quien los defienda mejor que su abuela. Yo los entiendo, ¿sabes? Yo los entiendo, son de primavera y quieren jugar. Una primavera más, hecha de azul para soñar. Mira trepar el jazmín como la vida tras el ventanal. Deja de tejer y como ayer vamos a cantar, vamos a cantar. Seguí tejiendo. Tejer es una primavera eterna para cuando le llegue nuestro invierno se pueda cobijar. Una primavera más, una primavera más, una primavera más, una primavera más, una primavera más, una primavera más. Sí, Rafael Amor, grande Rafael Amor, tiene letras que son muy tremenda, bueno. Es para escuchar. Reflexionar sobre lo sobre que todo. Dice. Sobre todo, y sí, te hace. Dale mucha atención a lo que dice. Sí, te hace funcionar la croqueta. Así es. Sí, así que. No se olvide de programarlo de vez en cuando. Yo, cada tantito, viene conmigo. Bien. Tiene una del perro, no sé si la escuchó. Tiene una que le canta a su perro, sí, que se le muere y que después lo ve en una estrellas. Estrella. Nada, es tremendo. Las muletas de plata. Exacto. Que va haciendo agujeros en el, en el cielo. Sí, bien. Ya quedó como que los tenemos que traer para la próxima. Bueno. ¿Sí? Dedicado a aquellos perritos que se van al cielo, que son. Que se van y, ¿viste? Sí, me hizo acordar de mi perrito, que está medio ahí tristón. Está medio pachucho, sí. Sí, tiene sus añitos, ya tiene más de 11 años. Y está ahí como un poco triste. Espero que sea algo pasajero nomás. Sí, algún dolorcito tiene, porque de cariño no creo que esté sufriendo. No. Así que algún dolor tiene. Algún malestar. Ojalá se le pase. Bueno, hablando de esos perritos y hablando de Rafael Amor, porque vamos a... prometemos que para la próxima, o para la próxima, pero en algún momento lo vamos a traer porque es un hermoso tema. Queda ahí pendiente. Queda pendiente. Anoto. Anote. ¿Cómo se llamaba? El tema se llama Mi perro, creo que se llama. Lo estoy anotando. Mi perro, Rafael Amor. Y si no, igual ahí. Vio que. Salta. Y pongo Lore. Uno. Ajá. Me está comprometiendo ya. Exactamente, que lo haga. Así, al aire. Ah, la flauta. Bien. Así nomás usted. Así nomás, sí. ¿Algún saludo especial para alguien que ande por ahí? Yo no he hablado con mi amiga, pero ella está siempre ahí fiel. Está fiel al caño. Sí, hay que mandarle saludos porque realmente cada vez que nos ve nos dice que nos escucha y todo que eso. Nos así escucha, que... les alegramos la tarde-noche. Eso es lo que no sé si le creo mucho. Le alegramos la vida. Sí, dice, le alegra o se divierte con nuestras peleas, con nuestra tiría floje, qué dice uno, qué dice el otro. Todas esas cosas, esto de lo natural del programa, de cómo es usted y cómo soy yo, la divierte. Yo así que quiero saludos para Mimi. Perdón, me estaba preguntando para quién. Sí. ¿Ves? Bien. Ya me tiene que hacer que le pelee. Saludos para Mimi ahí, que siempre está ahí. Cuando no puede escuchar el programa, me manda un mensajito que por favor se lo mande. Es fanática, digamos. Se lo mande después a ella por WhatsApp para poderlo escuchar en algún momento que pueda de la semana. Yo le dije que este programa hace bien a la salud. Se lo dije. Así que. Si bueno, no lo escuchó, hoy salgo renovada. Claro, no, seguro. Le hace bien a la salud. Mirá, Tati. Le mandamos saludos el jueves pasado y mirá cómo está. Se mejoró. Así de una. Pero yo quiero decir que, como recién decía que estábamos saliendo por internet, nos llamaron de Viedma diciendo que lo están escuchando. ¿Quién ahí? Así que está saliendo por internet. Ah, saludos para la gente de Viedma que está ahí prendida a Entre Amigos. ¿Qué? No, quedé así como tomando aire. Iba a decir algo más, pero dije, no, lo digo me lo después. Reservo. Después. Bueno, a Víctor y Cristina, que bueno, están esperando un dato que nosotros tenemos que mandarle para que podamos salir en directo por Radio Patria. Porque si no lo tienes que escuchar grabados y decía, pero si estamos aquí nomás, hagámoslo en directo. Así que ya se lo vamos a mandar. Cuando se pueda. Ya cuando tengamos el dato, Víctor, te lo mandamos. Le mandamos ahí. Y ya nos ponemos con los amigos de ahí, del otro lado del paralelo. El paralelo que nos une. Si algunos que quieren nos... desunirnos, el paralelo a nosotros nos une. Así que no se preocupe que ya llegaremos con la onda de FM Alas por allí y el programa Entre Amigos. Así es. Que estuvimos saliendo. Estuvimos saliendo, sí. Pero bueno, se acomodará la tecnología y... Sí, es como toda cuestión. 493-150, si quieres comunicarse con nosotros, porque aquí estamos y los extrañamos. Y si no, al 154-80-2315, que es el telefonito que seguramente lo tienen en el bolsillo, lo andan trayendo. No es como el otro. ¿Cuál? El fijo, el viejito. Yo el viejito me acuerdo del que hace... Ajá, sí. Seguramente, capaz que hay alguno de esos que se hace... que lo podés dejar cargado y lo podés usar, llevártelo, pero como onda celular. Ah, los inalámbricos. Claro, los inalámbricos. Claro. Pero yo, como sé que la gente tiene todavía ese que hace con ruedita, no lo puede llevar en el bolsillo, así que, bueno. No. Se lo repito. Los antiguos primeros celulares que habían. Había que tener el bolsillo para llevarlo puesto. Que no se te caiga, que no ¿Te acuerdas los primeros celulares? Uno de los primeros. Sí, sí. Parecían handy, así un walkie-talkie, no sé qué parecía. Sí, gigante. Eran un Fiat 600. Pero yo me costó desarraigarme, dejarlo ahí, pero ya me amenazaba la empresa de que me iban a sacar el número porque tenía que cambiar de aparatito. Y ahí es donde empezaron a aparecer aparatitos, cada 2 meses un aparatito nuevo. Pero ese aparatito vos lo tenías y tenía señal todos lados. Con los aparatitos nuevos había que andar ahí trepándose a los, como monos, trepándose a los. El cambio de la tecnología de digital a analógico, eso fue. Así está. Que, bueno, ahí está. Ahí estamos. Bueno, ¿algo más? No. Yo para traje vender. Algo para leer. ¿Trajo algo para leer? Sí. Bien, si ¿y cómo está permite de la garganta? ¿Quiere, tengo agüita. ¿Quiere tomarse una agüita mientras que o ya está, está? Creo que no, y si no la gente sabrá entender. No le va a toser en la oreja a la gente. Hágase un lado. Bueno, somos todo oreja. Traje algo de Pablo Neruda. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en la playa. Collar, cascabel ebrio, para tus manos suaves como la uva. Y las miro lejanas mis palabras. Más que mías, son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como la yedra. Ellas trepan así por las paredes húmedas. Eres tú el culpable de ese juego sangriento. Ellas están huyendo de mi guarida oscura. Todo lo llenas tú, todo lo llenas. Antes que tú poblaron la soledad que ocupas y esta y están acostumbrada más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte, para que tú las oigas como quiero que me oigas. El viento de la angustia aún las suele arrastrar. Huracanes de sueños aún a veces las tumban. Escuchas otras voces en mi voz dolorida. Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. Ámame, compañero, no me abandones. Sígueme. Sígueme, compañero, en esa ola de angustia. Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras. Todo lo ocupas tú. Todo lo ocupas. Voy haciendo de todas un collar infinito para tus blancas manos, suave como las uvas. Un poema de Pablo Neruda. Ay, se me va la voz, perdón. Lo vamos a acompañar con un tema musical de Joan Manuel Serrat. Poema de amor. El sol nos olvidó ayer sobre la arena. Nos envolvió el rumor suave del mar. Tu cuerpo me dio calor, tenía frío. Y allí, en la arena, entre los dos nació este poema. Este pobre poema de amor para ti. Mi fruto, mi flor, mi historia de amor, mis caricias, mi humilde candil, lluvia de abril, mi avaricia, mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta, la fe que perdí, mi camino y mi carreta, mi dulce placer, mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi manantial, mi cañaveral, mi riqueza, mi leña, mi hogar, mi techo, mi lar, mi nobleza, mi fuente, mi sed, mi barco, mi red y la arena donde te sentí, donde te escribí mi poema. Continuamos nosotros aquí esperando que alguien nos llame. ¿Ah, sí? ¿Estás esperando a alguien que lo llame? Sí, claro. Bueno. Por eso estamos acá. Para eso es pasamos los números de tele. Yo creo que después del tema musical están todos ahí románticos, ahí melosos. Meloso. ¿No escuchaba esa palabra usted? ¿O cómo le decían así cuando estaban pegajosos, meloso, cachondo? Todas esas palabras, ¿no? Sí. Sí, sí. Son palabras de... ¿Antaño? No, se sigue usando. Va. Y si... Yo creo que se dice... Están chapando. Ay, salió otra palabra. El chapar, sí. Pero de ahí que te digan, estaban meloso, no sé, que alguien que te lo diga, digamos. Claro. Porque eso para mí es... Ese estaban meloso, capaz que es de lo que hablábamos el otro día, del chisme. De que se juntan dos o tres y empiezan a hablar del otro. Ah, no, claro. ¿No? Me suena eso. Puede ser, yo. Pero lo he escuchado, sí. Están ahí, se quedan en la casita de preparando mate y todo melosito después de cuchara. Todo romántico al lado de la estufa salamandra. Oh. Tomando una torta frita. También. Sí. Pero yo creo que hay gente que debe, no. A ver. ¿Qué estarán haciendo la gente? ¿Qué estarán haciendo los oyentes? Sería bueno que nos cuenten. Los amigos y las amigas que están ahí prendidos al programa, aflójele de escucharnos ahí y use un ratito el celular y nos cuente a ver qué están haciendo. No sé si los oyentes nuestros son de esos de llamar, mensajitos. Después cuando te ven por la calle te comentan y te dicen cosas y esas cosas. Quedan en el incógnito. Sí, que nos dicen, sí, yo lo escucho. Y nosotros tenemos que creerle porque esa es la idea, ¿no? La magia que generamos. Pero no estaría mal una llamadita ahí, ¿no? Para, más que nada para ver dónde estamos parados. ¿Por dónde andamos? Claro. ¿En qué casa nos estamos metiendo? Eso es. Nosotros no nos imaginamos tanto eso, pero fíjate que nos estamos metiendo en lugares donde ni siquiera hemos pedido permiso, ¿no? Pero sí los hemos invitado a compartir este momento de entre amigos, así que... Nos metimos y estamos ahí, como por ejemplo, no sé, en un taxi, por ejemplo, en un remis, que sube el pasajero y se prende a eso que está escuchando. Hablando de todo eso, se me acordé de algo que quiero comentar con el tema de los medios de comunicación y toda la onda. Más o menos como que lo que estuve leyendo en la editorial, con el tema del manejo de la información, el manejo de las cosas que le bajan a la gente, ¿no? Es decir, y ahí está la parte donde uno dice, ¿la gente escucha radio o tiene la radio así como de entretenimiento y que está? Porque vos te podés enterar cosas interesantes y otras, ¿no? Por ejemplo, hace unos días yo me enteré por otro que escuchaba radio. Me dice, ¿te enteraste lo que pasó en el Jardín 21? Le digo, no, ni idea. ¿Para cómo me llamó? Porque ahí en ese jardín fueron mis nietos, por ejemplo. Y yo he ido ahí a acompañar a mis nietos, a estar de, no sé, están unos ratos que cuando recién van, que no me acuerdo cómo se llama, que tenés que estar una semana por lo menos con ellos acompañándolos, he estado en ese jardín. Entonces pregunté, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué, contame, qué onda? Lo escuché en la radio. Eso a mí me pone bien el hecho de que la gente escucha, toma atención a lo importante. Perdón, tomate un traguito de agua, tranqui. Yo sigo charlando. Y me cuenta de lo ocurrido ahí en ese jardín hace unos días nomás, no sé si cuánto hace, el lunes, martes, por ahí. Así alguien en el jardín no permitieron entrar a una persona uniformada. Sí. Uniformada con su uniforme de trabajo, que es policía o gendarmería, o no sé, un albañil, un carpintero, una docente. Una docente, bueno, no le permitieron ingresar. Resulta que muchas personas, según el comentario, después nos prendimos a esa radio como para ver de qué se hablaba, yo por un tema de curiosidad, de qué se habla, ¿no? Cuando se menciona este tipo de cosas, ¿cuáles son las repercusiones? Entonces salen de todo. Entonces uno dice, está bueno la radio, pero el responsable, el que está en el micrófono, una de las cosas que tenemos que hacer es dar la información. Uh-huh. Digamos, y asesorar al oyente que por allí tiene poca información, no sabe por qué. Porque ¿por qué está esa disposición? ¿Por qué existe esa disposición en ese jardín? El no ingreso de un uniformado. Y yo me fui a la fuente, digamos. Yo tengo gente que, como mi hermana, que es maestra jardinera. Por lo tanto, cuando llegó le pregunto, ¿existe hay una disposición para de prohibirle a una persona uniformada entrar a un establecimiento de un jardín? Me dice, no hay una disposición, pero sí hay unas normas que se cumplen. O sea, de una disposición pasé a una norma, que es interna. ¿Por qué hay una norma interna? ¿Qué es lo que...? Por una cuestión de seguridad. Entonces, ¿cuál es la cuestión que hay aquí? Digamos, como para poder charlar y debatir, si se quiere, porque... el tema del uniforme no es lo mismo un uniforme de un albañil a un policía. El policía, su trabajo le permite tener un arma, sí, en su vestimenta. Es parte de su herramienta de trabajo sería, exacto, ¿no? Por historias que nosotros tenemos como pueblo, como Argentina, de lo que no ha ocurrido en muchos años, una de las cosas que no se olvidan son esas cosas, ¿no? Y después, no solamente eso, sino hechos que han ocurrido en los colegios por el uso de armas. Entonces, uno se va por ese lado pensando de que tiene que ver con esas cosas, con proceso militar, con cosas que han ocurrido en los colegios de alumnos que han entrado con armas. Uno se va para ese lado, pero también te vas para el otro lado. ¿Por qué no se le, por qué si es un trabajador como cualquiera de nosotros? Entonces ahí nos pusimos a charlar esta cuestión de que eso es una disposición que puede ser interna, pero que se charla con los papás. Exactamente. Y con el papá o con la mamá que usa ese tipo de uniforme. No es que se le prohíba entrar. En lo posible, se le pide que no vaya con armas. Por una cuestión de, no sé, de seguridad, ponele. Pero es algo que se charla, no es una cosa que es una disposición de alguien, se le ocurrió decir hoy no entra nadie que esté uniformado. Y tiene que ser en un contexto, en un ámbito de respeto, claro, de cuidado hacia ese adulto, a ese niño que está siendo acompañado por ese adulto. Tiene que haber toda una cuestión. Así que me acordé de que es un tema para charlar, porque es un tema que existe, y por ahí hay que hablarlo con propiedad, no hablarlo desde un lugar o de otro, sino me parece que es una discusión que se ha dado, sí. Y que existe, no es que no existe, existe esa normativa interna, discusión interna que tienen algunos docentes con este tema de las armas en los colegios. Porque escuchando esta radio salieron un montón de cosas, un montón, que uno podría tener como para hablar de cada una de las cosas, tirar como información, ¿no? Porque se hablaba inclusive cuando se vota, ¿no? Bueno, eso es una discusión democrática que se está dando, se ha dado, para que los soldados o los que van a custodiar las urnas. ¿Por qué se custodian las urnas? Porque por ahí tendríamos que empezar. Claro. ¿No? Es decir, se custodian las urnas porque hubo una vez que se robaron las urnas, las quemaron, y bueno, por eso se pide a... Van a cumplir una función. Exactamente. Un cuidado de algo. Por eso en una elección están la presencia de ellos con armas, y que casi siempre las armas están... Esas armas están descargadas. Hemos preguntado, porque me ha tocado trabajar en elecciones y preguntar, para sacarme la duda, si esas armas que ellos llevan están cargadas. No, están casi siempre, y siempre, digamos, a disposición, descargadas, ¿no? Es parte de su herramienta de trabajo. Que es lo mismo de esta... mamá que fue a dejar su hija con su uniforme de trabajo. Sí, ¿no? Yo pensando también en esto, en la función de este policía, de esta persona uniformada, que también cumple un rol en la sociedad. Entonces, ¿qué estamos educando también con esto de prohibir a un uniformado como niño? No puedo acercarme a ese uniformado si tengo una necesidad o un problema. También se puede construir eso, ¿no? Claro, hay que ser como más... Yo creo que es prohibido prohibir. Lo que tenemos que hacer es educar, no prohibir. Porque ahí estamos agarrándole. Otros mecanismos quizás, ejemplo, ¿no? En la institución también hemos tenido familias que son de este oficio, de esta profesión. Y trabajadores del Estado. Y nada, pues se le ha sugerido la no, de una manera particular, qué sé yo, por ahí no la exposición del arma tan visible. Y buscó otras maneras este papá de ir con su reglamento, porque es parte de su reglamento, tener es parte de su vestimenta, sino él también está en infracción con su trabajo, con, le caen también sus sumarios, sus multas, si no tiene su cuando está en servicio, no estar portando el arma. Entonces, ese papá buscó otras maneras, qué sé yo, días de calor, él con una campera así, arriba de su uniforme con una campera, y pasaba a dejar a su niña y buscando otras alternativas. Claro, pero además de esto, lo que ocurrió ahora, estamos en octubre, uh-huh, ya, ¿no? Estamos por terminar las clases. Se supone que esta mamá debe haber estado en cuántas reuniones que ha invitado la docente a los papás para juntarse, que no se dieron cuenta que ella era policía. Digamos, es que eso alguna vez está de servicio y tiene que claro, ir a dejar eso a su niña. Lo que me llamó a mí la atención, más allá del hecho en sí, más allá del hecho en sí, me resultó raro esto, que en esta época se puede dar al principio, porque bueno, recién conoces al papá, pero ya estamos por terminar el año y que recién se enteró que tiene una mamá que es policía, esta docente. Digamos, es complejo el tema, ¿no? Pero nosotros, como no le esquivamos nunca al bulto, lo tiramos como para ahí. Eso es lo que ocurrió estos días escuchando radio. Así como puede llegar a charlar mañana con su vecina, lo escuché a los chicos charlando de una cosa. Ojalá esas cosas se den así, gracias a los medios de comunicación, y que sea positivo, ¿no? Que tiremos toda la información, no claro, que a media, toda la información, no tengamos miedo a la discusión. Y esta información que de la que siempre tanto hablamos, ¿no? De que se pone una información desde un posicionamiento, desde una vereda, y como a veces no te permite por ahí ver la otra parte, si solo escuchás esa vereda, esa información. Sí, el famoso discurso, yo no tengo problema de discutir con vos, yo te respeto tu ideología, pero a la hora de los bifes salta esta cosa que vos decís, no me respetás, no me estás respetando, porque respetar significa que podamos discutir de frente, march, lo que sea, pero discutir, charlarlo, sin llegar a la agresión y sin ofender al otro, ¿no? Y esto me parece que este tipo de hechos, que son complejos, porque es complejo en Argentina el tema del militar, del arma, ajá, de las muertes que han tenido en los colegios, es complejo. Entonces hay que charlarlo con mucha seriedad, hay que, no se puede tirar así nomás porque sí, y largarlo a discusión a todos los oyentes, que cada uno opine lo que se le canta. Entonces sale todo, como lo decía Capusotto recién, dale, lo que leíamos, ¿no? Entonces, sí, hoy odias a la gente, pero después te va a la misma tribuna a gritar el gol de Argentina. Entonces, ¿cómo es la historia? Creo que está pasando en esas personas, ¿no? Entonces, creo que esto también merece ese tipo de discusión. Seamos serios. Vamos a ir preparándonos para, vamos a dejar que la gente siga ahí pensando y si quiere dar también su opinión. Le pasamos el número de teléfono. Le pasamos el número de teléfono, 4493-150. O 154-8023-15, nos manda un mensajito, quiere hablar con nosotros, quiere salir al aire, no hay ningún problema. Aquí es el aire, es libre. Es libre. Nosotros también somos libres. Y ahora vamos a poner un poquito de música, un sí, poco de ritmo. Metalé. Amargo y dulce. Papá. Así que prepárese por la de Lio Valdés. Ah, es para bailar. Para bailar un poquito. Sí, vamos. Y después de la musiquita, seguramente ya estamos en horita de irnos a la tanda publicitaria. Bien, lo dejamos entonces. Conocer que sigue siendo mi amigo, los tiempos.

pa' guardármelo aquí en el corazón y sacarlo cuando no tenga la cordillera blanca y me falte el beso rico de mi negra linda y buena moza. A ver si así no me pierdo caminando por ahí. Mañana, mañana me voy de viaje. Voy a pasar un segundo nomás cabalgando por la enorme y silenciosa Patagonia y entre oveja y ovejero, petróleo y petrolero, coirón y coironero, ñandú y ñanduero. Voy a inventar la forma de llevarme el viento pa' que me cante en las noches lejos su cueca larga. Mañana, mañana, mañana me voy de viaje. En Coyhaique me voy a trenzar un lazo con el cuero de una vaca charolé con pelo y toño, y voy a amarrar con él el camino bello que baja a Puerto Aysén. Voy a detenerme ante el velo de la novia y voy a dejar allí los recuerdos ingratos que me anduvieron hiriendo también alguna vez profundo y doloroso el corazón. Mañana, mañana, mañana me voy de viaje. Voy a hacerme un chaleco de cuero de cordero para ver si los fríos del mundo son capaces de llegarme hasta el pellejo. Mañana, mañana me voy de viaje. Voy a llevarme un bote chilote con una mitológica leyenda y me voy a hacer a la mar desde un canal cantando seguidilla y cueca. Voy a llevarme la receta de un curanto en Puerto Montt, una foto en el lago Llanquihue con un pescado de este volado atravesado en el hocico. Mañana me voy de viaje. Voy a llevarme del sur una araucaria, un trozo de volcán, mi imagen reflejada en las aguas del río Calle Calle y la mano generosa y chilenaza del amigo que nunca falta por donde uno ande. Mañana, mañana me voy de viaje. En el río Calle Calle se está bañando la luna, se está bañando desnuda, toda vestida de espuma. Voy cantando por el río mientras la luna se baña. La noche canta conmigo y yo canto con el alma. ¿En qué parte del mundo, por ejemplo, me voy a poder hacer una chupilca con vino tinto generoso y harina tostada calientita recién sacada de la cayana? ¿Ah? Voy a pedirle un poco a un compadre que tengo por ahí. La voy a juntar con la del guatón del fundo grande y acordándome del último gol del chino Caselli me voy a curar hasta las patas. ¡Curado se arregla el mundo, mierda! Si tengo que mandarme a cambiar, puta, me voy. Pero me llevo a todo mi chile metido en un paquete a ver si un aduanero intruso y narigón me lo trajina. Mañana, mañana, mañana me voy de viaje. En el río Calle Calle se está bañando la luna, se está bañando desnuda, toda vestida de espuma. Voy a llevarme un trocito del morro de Arica, un chino de Iquique, un jote de la plaza Antofagasta, un choclo de Calama, un pimiento de Copiapó, un pajarete de Vallenar, un cura de La Serena, un dulce de La Ligua, un choro Valparaíso, un turco de Patronato, un pato malo la José María Caro, un maricón de San Camilo, un guaso de Talca, una torta de Curicó, un pedazo de longaniza de Chillán, un mariscal de Talcahuano, dos copigües del Yelol. Voy a llevarme dos espuelas que canten como campanitas de plata y un chamanto de guaso, de Doñigüe, donde están las viejas que tejen lindo y por donde yo también pasé con mis canciones y la gente me quiso. Voy a llevarme un par de ojotas de gañán, un poncho mapuche y mi perro compañero, de esos perros flacos, de esos perros buenos, de esos perros sin raza reconocida, mi perro, de esos perros chilenos, de esos que se mueren al lado de su amo sin una sola queja, de puro nobles que son, de esos que no hay necesidad de llevarlos a la peluquería, a que les corten el pelo, les pinten las uñas, los perfumen y les pongan un collar y una correa en el cogote para sacarla por la mañana tempranito a cagar a la calle. Mañana, mañana, mañana, mañana me voy de viaje. En el río calle, calle se está bañando la luna, se está bañando desnuda, toda vestida de espuma. Voy a llevarme el abrazo bien apretado de un minero del carbón de Lota y la mirada de sus hijos eternamente preguntando por qué. Quiero llevarme un poquitito de sal, un poquitito de cobre, un poquitito de trigo, un pedacito de mar con pescador y toño. Quiero llevarme eso, todo eso y mucho más que eso. Quiero llevarme 40 versos que hagan saltar de gusto a los chilenos que viven lejos, que no tienen de Chile más que un lejano recuerdo y que viven esperando el ansiado y anhelado regreso. Quiero llevarme eso, todo eso y mucho más que eso. Toma, viejo amigo, mi copla nueva. Aquí estoy con mi herida cantándote mis versos. Mañana nadie sabe si seguiré con vida. Mañana nadie sabe si cantaré de nuevo. Te prometí 500 coplas. Te prometí 500 coplas. El resto, carajo, te lo debo. Todavía no termino. Me falta un viva Chile. Un viva Chile grande para empezar de nuevo. ¡Viva Chile! ¿Estás escuchando? Entre Amigos. Los jueves. A partir de las 20 horas. Por FM Alas. Qué bello tema. Se fue. Yo estaba pensando, ¿se fue de viaje? Ah, Tito Fernández. ¿Viste que el 18 de septiembre no dedicamos nada a los amigos, parientes chilenos que tenemos? Bueno, yo tengo parientes chilenos, así que un saludo para ellos, especialmente para Pedro, mi consuegro. Saludos para Pedro y Nelly, y que Nelly lo acompaña. Y los chicos, por supuesto, ¿no? Su familia. Y también para el Pato Lobos. El Pato Lobos es un compañero de Radio Encuentro. Ajá. Que se jubiló, ya no está más, no está trabajando más en radio. Algo está haciendo seguro. Seguro. Pero no está saliendo al aire, parece. No tengo escuchado mucho, pero un saludo grande para él también. Y su familia, sus hijos y su compañera. Sí, un saludo grande para él también. De paso, ¿no? Saluditos para toda la gente ahí que ha estado. Y son buenos para festejar, para sí. Celebrar su día de... Su día patrio. Patrio. Sí. Son muy festivos. Así que bueno, nosotros tarde, pero seguro. Ahí. Digamos, no tarde, porque siempre estamos acordándolo, siempre le estamos dando los saludos. Y Chile es una parte más de Argentina que a alguien se le ocurrió hacer la división. Y bueno... quedaron las fronteras. Poner fronteras. Que hace más que generar otra cosa, ¿no? De división. Pero esta cuestión de que queda para siempre, que no lo pueden, nunca lo van a poder lograr de la división, que es el tema del pueblo mapuche. El pueblo mapuche es todo Argentina y Chile junto. Entonces, por ahí no pudieron y no van a poder, más allá de las fronteras que quieran hacer, generar. Así es. Así como los otros países que tenemos también, ¿no? Bolivia, Paraguay, Uruguay, somos todos una sola cosa. Pero bueno, la querida patria, patria grande. Divides y reinarás. No lo vamos a permitir. Acá hay poderes, los poderes. Yo estoy, y todas deben estar esperando escucharlo a usted. ¿Vos decís? Sí. Bueno, si es así. No me cabe así, pero la más mínima duda. Bien. La niña de Guatemala, José Martí. Perdón, ahora sí.

Es insufrible ver que lloras y yo no tengo nada que hacer. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Hermoso tema lo de Joan Manuel Serrat, o de Juan Manuel Serrat. Y una de las frases que me quedó: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Es otro músico, poeta. Al que hay que ponerle oreja, ¿sí? Porque te hace pensar, dice verdades. Así que... ¿Cuántos músicos, no? De... que hay que realmente prestarle atención a lo, al mensaje que dicen a través de sus letras. Sí, sí. Es para, si nos ponemos a nombrar cuántos, ¿no? Y cuántos otros que decimos, no, mira lo que está diciendo. Que decís, sí. ¿Qué está diciendo? Vos me preguntaste el anterior. ¿De quién era el poema que leímos? Yo te dije que era de José Martí. Sí. Te voy a dar un poquito más de información, ¿sí? Para todos, en realidad. Para mí también. José Martí Pérez fue un poeta y político cubano, político republicano democrático, ensayista, periodista y filósofo. Fue fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de la Independencia de Cuba. Durante ese combate murió. Nació un 28 de enero de 1853 en La Habana, Cuba, y falleció un 19 de mayo de 1895. Un poeta cubano, José Martí, de él leímos La Niña de Guatemala. Hermoso, hermoso lo que compartió de La Niña de Guatemala. ¿Usted tiene algo más también? Si quiere, tengo algo para ganar. Sí, por favor, no solamente quiero, sino que deseo. A la flauta, ¿vale? No, cualquiera. Vamos a... sí. Mira. Sí, vos estás hablando con... Con Tati. Porque Tati no salió al aire, sí. No salió al aire. Tati te preguntó por interno si ibas a leer. Así es. Por eso vos dijiste sí. Y como y la gente sí. ¿Qué está hablando? ¿Habla sola? No, yo hablo con todo lo que están ahí escuchando. Con todo. ¿De ahí al que quieran responder? Claro, es yo les hablo. Claro, es otro cantar. Bueno, le ponemos oreja. Bueno, voy a leer del poeta Somalí Sire. Un grito desgarrador sobre las migraciones forzadas. Nadie abandona su hogar, a menos que su hogar sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves que toda la ciudad también lo hace. Tus vecinos corriendo más deprisa que tú, con aliento de sangre en sus gargantas. El niño con el que fuiste a la escuela, que te besó hasta el vértigo, detrás de la fábrica sostiene un arma más grande que su cuerpo. Solo abandonas tu hogar cuando tu hogar no te permite quedarte. Nadie deja su hogar,

pero que la vamos a seguir militando, que es la paz y la libertad. Y no queremos fronteras, y no queremos todas esas cosas que nos desunen. Queremos unidad. Nos hacen paz. Rivales. Exactamente, no queremos eso. Queremos respeto, queremos... Eso, nuestro programa hoy rondó por ahí, anduvimos por ese lugar. Así que espero que haya sido del agrado de la gente. Y nos vamos despidiendo hasta... Ahora voy a ser yo la que digo. ¿Usted va a venir el próximo jueves? ¿Se compromete a venir acá el próximo jueves? Así es, aquí estaré. Bueno, ¿sí? Por acá estaremos. Y nos juntaremos con Tati aquí. Así. La invitamos también. Y antes de irnos, yo no me puedo ir así nomás. Ay, voy a mandar un chivito. Este sábado tenemos bingo. ¿Ah, sí? ¡Urrufe! Así que el que quiera acercarse a la 318, hay lindos premios. Va a haber rico buffet, así que el que quiera acercarse, colaborar con la Escuela de Danza Purrufe. Sí, pasar un buen rato. Vaya y pase un buen rato, más allá de que si tiene ganas de colaborar o no. Vaya interactúa con... Sí, porque vamos a bailar y todo. Así que capaz que hasta lo invitamos a bailar a ustedes también. Vaya y pásela lindo. Pásela lindo y nos vamos a compartir juntos. No solamente el compartir que necesitamos por ahí por necesidad, sino compartir la alegría y la gana de estar juntos. La alegría de ver quién ganó. Chao, pues, chao, Tati. Nos vemos el jueves. Pero ¿quiere que le diga el tema musical con el que nos vamos o no? Porque ya se me está yendo. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar Bolero a la Vida por Omara Portuondo y Gaby Moreno. Nos vemos el próximo jueves. Con mi sombra he aprendido a andar, a dar pasos y a tambalear. Hoy tenemos que celebrar, eres mi universo, amiga y felicidad. Más que nada has sabido dar, amaneces mi despertar. Secretos los guardas también, mi aire, mi respiro, eres todo a la vez. Vida, te traigo un bolero, porque me has querido y te quiero. Hay tiempo y espacio, queda tanto por vivir. Sé que a veces cuesta entender que no siempre va todo bien. Tocas fondo y vuelves a empezar. Hay que acomodarse a tu sabio vaivén. Vida, te traigo un bolero, porque me has querido y te quiero. Vida, eres mía y de nadie. Vida y tiempo y espacio, queda tanto por vivir. Thank you.